Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y Cooperando. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí en La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252, en WhatsApp 5540-615459. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tenemos para hoy un debate muy, muy, muy, muy fuerte. Que no es una crisis constitucional, pero sí puede acarrear un choque de trenes entre, pues, lo que podríamos llamar una oligarquía tradicional, una oligarquía muy afecta a tener intereses generados, que por eso se sostienen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una oligarquía naciente por parte del poder público que se ejerce desde la presidencia y desde el poder legislativo. Fíjense que ayer rechazaron el famoso Plan B generado desde la Presidencia de la República, que está basado en varias leyes constitucionales que sería muy prolijo ponernos a platicar ahorita. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es algo que verdaderamente vale la pena platicar, y es algo que aquí sí no voy a utilizar fuentes de otros lados, sino les voy a platicar de mi experiencia personal. Tenemos, repito, que fue rebotado desde la Corte el Plan B. Si bien no se trata de una descalificación total, sí se trata de un regreso para que esto sea reanalizado por parte del Poder Legislativo. Y aquí quiero hacer, perdón, referencia a qué es lo que provoca esta cuestión, que definitivamente desde el punto de vista estrictamente constitucional nunca podría darse. ¿Por qué? Porque están muy delimitados los criterios en los cuales el Poder Ejecutivo administra y ejecuta las leyes que crea el Poder Legislativo. Y esto es interpretado, repito, solo interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo nace todo este galimatías? ¿Cómo nace este problema verdaderamente impresionante? Pues es lo que vamos a platicar hoy. Esto no hubiera sido posible de no haber sido por una vieja sentencia que se estableció en las épocas en las que el PRI perdió la hegemonía. Eso tuvo un momento decisivo, y el momento decisivo fue la Roque señal. Sí, en el momento en el que aquel célebre tribuno de apellido Roque, que era presidente de la Cámara, hizo una seña francamente obscena para festejar el aumento del IVA para toda la población. A partir de ahí vino la debacle. De nada sirvió que Roque dijera que no había doblado los brazos hacia su cintura en una forma, repito, francamente obscena, sino que dijo que fue al revés, que los estiró, que fue el que descansó. Se quedó la Roque señal. En las narraciones de los partidos de fútbol de Argentina, de Sudamérica, inclusive las narraciones en español, cuando alguien hace esa obscenidad es conocida como la Roque señal. Y bien, el momento de la Roque señal dio pie al inicio de esta caída del PRI. En aquellas épocas, si recuerdo, con varias personas muy queridas, hicimos una demanda colectiva para presentarla en los tribunales. Esta demanda, pues, era una demanda como cualquier otra, hecha con todo el cariño y con toda la rabia en contra de esa disposición. Se fue a tribunales. Obviamente hubo ahí una cuestión de que inclusive en los jueces de distrito y en algunos magistrados de circuito logramos una simpatía. Pero esto era inevitable, como se trataba de una inconstitucionalidad de ley, es decir, de un aumento a la tasa del IVA, que era inconstitucional, pues era inevitable que acabara en la Corte. Pero vamos a suspender aquí un momentito y regresamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando de la crisis que se dio ayer a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del denominado Plan B. Sí, en efecto, creo que es la primera vez en la que, en forma global, se vota en contra de una reforma aprobada por el Legislativo y propuesta por el Ejecutivo. Y platicábamos de la génesis de este tipo de decisiones. Repito, en aquella época planteamos, pues, una demanda de constitucionalidad, una demanda de amparo, en contra de lo que fue el aumento al IVA. El asunto terminó en la Corte, y en la Corte, pues, quien propuso la solución fue un ministro, pues francamente, de derecha, francamente, pues, podemos llamarle contrario a todo interés de la gente decente. Este ministro se llama, todavía vive, Mariano Azuela Buitrón. Y él dijo, no se pueden ir en contra de una ley del Congreso de la Unión por su inconstitucionalidad. Nosotros alegamos que el aumento al IVA era contrario a los principios de proporcionalidad y equidad que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. De repente, don Marianito nos sale con la tremenda de que no era cuestión de la Corte opinar sobre la constitucionalidad de una ley, sino que era cuestión de la Corte opinar con respecto a lo que él llamó el fondo del asunto. Y el fondo del asunto era el quórum, la integración y los demás requisitos de forma para la creación de las leyes. Y así quedó. Se votó esto porque lógicamente pues traía el beneplácito de todo el poder público que en aquella época avaló esta cuestión. ¿Por qué? Porque quien era en aquella época subsecretario de Hacienda y luego fue presidente del SAT, Tomás Ruiz, planteó una cuestión bastante peculiar, porque dijo que las cuestiones de constitucionalidad de los impuestos se tenían que ganar en las urnas. Y pues, ahí se perdió en las urnas. Ahí perdió el poder el PRI. Se votó por Fox. Y las cosas sí cambiaron. No para bien, quizás, pero cambiaron. Y así quedó. De tal forma que vamos a encontrar en esta jurisprudencia el hablar de mayorías, de quórums, etcétera, de convocatorias, es el fondo del asunto. y hablar de la constitucionalidad de una ley es la forma. Y la ley dice, con la forma no me puedo meter, pero sí con el fondo. Y el fondo es esa cuestión de la integración. Obviamente, dejar que estas cosas llegaran así, pues habla no muy bien del equipo de gente que trae el presidente. ¿Por qué? Porque cualquiera con un mediano conocimiento de las leyes y de la jurisprudencia pudo haberse dado cuenta por dónde iban planteando el asunto los legisladores de la oposición. Yo me acuerdo que cuando la oposición era la izquierda, pues muchas veces se tomaron las tribunas, bueno, mucho rebumbio, y siempre acabó haciéndose la voluntad de la gente del poder, que era la derecha. ¿Por qué? Pues porque simplemente tenían a la corte bajo sus órdenes. Y esto no es nuevo. Fíjense, yo desde que me acuerdo, y bueno, desde antes, desde los inicios de la corte, sí les puedo decir que muy pocos jurisconsultos han estado en la corte y siempre han estado en minoría. Sus nombres son de recordarse, indudablemente. Pues, para mí el mejor de todos, don Rafael Rojina Villegas, don Felipe Tena Ramírez, don Mariano Ramírez Vázquez, y varios de ese calibre. Podemos contar miles de anécdotas de esas épocas. Pero contrario a eso, yo sí recuerdo figuras como las del ministro Antonio Iñárritu, que aparte de ser presidente de la Corte, era el líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. La ministra Padrón, que tenía taxis, discretamente destituido ministro Aguilar Mora, con carpetas abiertas por sus vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos, ¿no? Y gente de ese nivel. Pero también les puedo platicar del ministro Lainez Potisek, que pues es del conocimiento general que se fue a dar una hojalateada al extranjero, regresó pues muy guapetón, y esto fue con fondos del erario. Recientemente, pues, fue encontrado en perfecto estado de ebriedad. Esto lo encuentran en Facebook. Y en una situación comprometedora. Y ahí sigue, y ayer votó, y muy legal, muy así. El escándalo también del ministro Pérez Dayán, con sus relaciones con el poder instituido en el Vox, también de conocimiento público. La vinculación del esposo de la ministra presidenta, doña Norma Piña, que pues es el líder de los sindicatos de las tiendas y restaurantes Sanborns. Yo creo que ninguno de esos contratos colectivos fueron echados abajo. Y, pues como parafrasearíamos a Cristina Pacheco, con estos nos tocó juzgar. Y así es. Nadie puede decir que no tiene intereses. Ya la historia juzgará a todo mundo, pero por lo pronto tenemos que lograr una forma de que esto no se convierta en un verdadero mare magnum en el cual pueda haber una parálisis que detenga todo progreso del país. Es claro que el hecho de que esto caiga en manos de gente tan verdaderamente carente de principios como la familia X González, es el peligro. Y aquí el asunto es que sí estamos hablando de la danza de muchos millones de pesos y menos millones de dólares, pero con la equivalencia de vida. Tenemos pues una cuestión en la corte en la cual hubo una evidente búsqueda de lograr que no entrara en vigor este plan B. ¿Qué va a pasar si no entra en vigor el plan B? Pues nada, estamos iguales. Pero el asunto es que esto lesiona directamente las cosas. Tuvimos la semana pasada una locución del presidente, o la antepasada, en la cual dijo que con los ministros de la corte ni siquiera contestarles el teléfono. ¿Van a ser esos los niveles de las relaciones? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque debemos de acostumbrarnos a que no todos tenemos la razón. La tenemos en parte y en otra parte no. Y en la medida en que se cancelen esas posibilidades de sentarse a negociar honesta y decentemente, sin cuestiones de ponernos a hablar de cosas vergonzosas, en esa medida es como vamos a lograr la solución de los problemas históricos. Y eso, señores, se llama hacer el derecho. No podemos hacer el derecho desde el punto de vista de la imposición, venga de donde venga. No podemos hacer el derecho desde el punto de vista de la prepotencia, desde el punto de vista de querer imponer las cosas. Vamos a encontrar que el gran error del poder público, del Ejecutivo, ha sido negar la existencia del sector social. No sé si se pensaba cogobernar con el sector privado, pero aquí estamos viendo que el sector privado pues se dedica a ganar utilidades. Para eso es sector privado. Si fuera beneficencia, pues tendría otras características. Y lógicamente, si no se le modera, no se puede salir adelante. Pero la gran mayoría de mexicanos somos sector social. ¿Por qué? Porque vivimos de nuestro trabajo. Creo yo que es momento de replantearnos las cosas. Hace rato oía las ideas primitivas de las que dicen. Y pues sí, el problema es entrar en una cuestión de quién va a acabar dando más por vía de tarjetas y vales y salarios y todo. El asunto no es regalar la lana. El asunto es crearla, el asunto es generarla. Y si no hay las condiciones jurídicas, nada más no se puede. No reeditando aquella famosa y aburridísima disquisición que se le plantea a todos los muchachos en las escuelas de derecho, una pretendido debate que hubo en la Universidad de Lovaina a inicios del siglo XX, quienes fueron Le Fleur, Deloy y Radbruch, que discutieron sobre los fines del derecho, para acabar diciendo que los fines de derecho eran pues la seguridad de sus bienes de cada uno de ellos, ¿no? Cosa verdaderamente inútil y demás cuestiones. El fin del derecho es la justicia, señores. Y la justicia solamente la logramos pensando e intercambiando opiniones. No podemos hacer de la justicia una especie de pugilato. Aún el pugilato implica que va a ganar el más inteligente. No el más bravo, ni el más hablador, ni el más gritón, sino el que se comportó con más inteligencia en el ring. Si esto es en un deporte, que como decía mi abuela, es de trompadas, ahora imagínense a la hora de discutir las leyes, si unos ya no les pueden contestar las llamadas a los otros, y los otros van a proteger sus bienes y a ver ahí quién gana. Y por otro lado, pues se piensa que a la gente solamente la van a tener sometida, dándole una lanita, que no se entiende que los hijos de aquellos que les dan la lanita van a estudiar. Que no se entiende la cantidad de muchachos que lo que requieren es desarrollar esas grandes habilidades que tienen y que no pueden vivir toda su vida en medianías de chambitas para que otra gente simplemente maneje sus intereses. Ese es el problema. Acabamos de ser testigos de la desaparición de más del 65% de los contratos colectivos. Sí, me van a decir, gran parte de ellos eran contratos de protección. Pero pues está probado que para curar a un paciente no hace falta matarlo. Acabamos de ver, pues prácticamente la desaparición de las cooperativas. El campo está sumido en la desgracia. ¿De dónde van a venir los votos si no es de la gente? ¿Qué? ¿Quieren unos votantes que acaben rindiendo su voto a ver quién les da más? ¿No es eso comprar los votos? En cambio de pedir que sea la gente que en un ejercicio de pensamiento, que en un ejercicio de defensa de sus valores, que en un ejercicio de lo que de verdad vale la pena en este pueblo, logre salir adelante. Los problemas son graves y no se borran simplemente con una lanita. Tenemos encima un problema del sistema de salud, que si bien fue entregado en quiebra, en una quiebra espantosa, echándole la culpa a los pensionados, cuando en realidad ese sistema de salud fue la caja chica de todas las trapacerías y raterías de los gobiernos anteriores. Y nosotros quererlo arreglar, pues con una lana y nada más. Pues definitivamente no. El Seguro Social fue creado con ese interés social. Y es un seguro en el que definitivamente desde el punto de vista político confluyeron todas las formas de pensamiento. Un seguro social que era un reclamo desde el constituyente de 1917. Un seguro social que prácticamente estaba en el espíritu del artículo 123, reclamado por las formas más progresistas de pensamiento, pero que solamente se cristalizó por medio del pensamiento de un gran hombre y de un gran hombre de derecha, de don Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN. Esa clase de hombres son los que necesitamos. Gente que pueda ejercer el pensamiento y sí luchar por sus ideas, pero defendiéndolas en la arena de ese pensamiento. No podemos seguir sosteniendo como solución de los problemas la jurisprudencia esa torpe y verdaderamente vergonzosa de Mariano Azuela. No podemos seguir sosteniendo planes B mal hechos, mal planteados y peor desarrollados. Esto no va a ser una cuestión de que el voto va a venir automáticamente, porque todo mundo se lo adjudica. Todo mundo cree que puede decidir por la mayoría de los mexicanos sin saber qué va a pasar el día de la elección. Ese es el fondo del asunto. Si esto va a llevar a una crisis constitucional, que no la llamaría yo, la crisis constitucional se lleva, sucede cuando hay falta de vigencia de los principios constitucionales. Pero aquí, cuando tenemos una bronca de ver quién tiene más fuerza, estamos mal. Yo comenzaría por decirle al presidente: revise sus planes B, revise esas alternativas, etcétera. Y básese en la gente que ha luchado por la justicia durante años, alrededor de la gente que lo hizo llegar al poder, en esas organizaciones sociales que menosprecian. Hay gente que, aún no siendo jurista, ha sostenido la vigencia de la justicia. Y eso son los principios de lo que debería de ser la 4T. Pero pensar que personas tan incompetentes como Pablo Gómez y todo su séquito pueden resolver algo, estamos mal. Vamos a encontrar gente que ha estado encumbrada en el poder público diciéndose de izquierda y negociando vergonzosamente. El mismo Pablo Gómez, que nos va a decir que fue el coordinador del Pacto por México en la época de Peña Nieto, sin querer, que lo obligaron, que lo le hicieron manita de puerco, o que él nomás estaba así cuando se dio cuenta, ya estaba de coordinador y de secretario técnico del Pacto por México. No, señor. Las responsabilidades de cada quien. Yo comprendo que todos podemos tener errores y quien les habla es quizás quien más los cometa. Pero negarlos, y sobre todo negarnos la posibilidad de enmendar la plana y de ser mejores cada día, es la única forma de servir este país. No utilizando consignas vanas, ni tratando de engañar la razón, porque repito, la gente ya se dio cuenta de qué piensa y que puede suceder en determinado momento que sálvese quien pueda y cada quien a conseguir las cosas de la mejor forma en que las pueda lograr. Pero bueno, Vamos a esperarnos un ratito a ver qué nos dicen de cuestiones de mensajes y estoy en un momento con ustedes. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Desde el lado de la oposición, ¿qué es lo que se viene? Lo primero y más fresco es que, con solo creo que 3 votos en contra, uno de doña Dulce María Sauri, otro de doña Claudia Ruiz Macié, ambos emitidos por videoconferencia, y otro más de no sé quién. Salvo esos 3 votos, ayer fue elegido Alejandro Moreno, el Lalito Moreno, como pues lo que ya era presidente del PRI. Va a estar así hasta las elecciones y pasando las mismas, lo cual obviamente lo vuelve el candidato más fuerte del PRI para esto. Por el otro lado, Santiago Krill el fin de semana hizo lo propio con el PAN. Invitaron al viejito Pacheco del Fox allí en Aguascalientes y todos los legisladores gritaron y los uniformaron ahí con unas camisitas muy simpáticas que parecían así como arlequines, ¿no? Y ya todos gritaron, ¿no? Mi cuate Zambrano y su triste andar por la tierra con el cascarón del PRD, no sé qué va a hacer. Pero bueno, resulta que vamos a tener ahí una cuestión de quién va a ser el candidato de la oposición. ¿Por qué? Porque se festinó mucho que se le otorgaban al PRI las candidaturas del Estado de México y de la Ciudad de México a cambio de la candidatura presidencial que debería de ser para el PAN. De acuerdo a lo que acabo de ver, creo yo que no hay muy buenos auspicios para quien en una quiniela pudiera decir que se va a respetar ese acuerdo. Hay cuestiones ahí muy importantes. No sé qué vaya a decir la familia Calderón. No sé también que vaya a decir la vieja ala del PRI, que tiene mucho más poder que el que se piensa. Por ese lado. Por el otro lado, en lo que es el partido de la izquierda, es una pregunta. ¿Realmente existe en estos momentos Morena como partido? ¿Realmente fue enviado Mario Delgado a dirigir Morena o a extinguirlo? ¿Realmente los diputados en algún momento de Morena han tenido la facultad de proponer leyes o simplemente han sido mandados, pues, a apoyar mediante el religioso ritual del alzar la mano las iniciativas presidenciales? Yo no quiero decir que no hay propuestas por parte de los legisladores de la 4T, pero todas están en la congeladora. ¿Por qué? Porque la idea es sacar adelante las propuestas del Ejecutivo a como dé lugar. Podríamos hablar de un proyecto muy incipiente al inicio del sexenio, pero ahorita, francamente, preguntarle a nuestro primer magistrado si tiene algún programa o algún proyecto, o bien ha caído precisamente en el garlito de que únicamente está mandando iniciativas para defenderse de una oposición que no existe como tal. Solamente es reacción. Y solamente es una reacción a los proyectos. Pero no son proyectos, sino que son reacciones de la reacción. Y entonces en ese nivel de sinsentido nos vamos a manejar el resto de la vida, ¿no? Señores, asumamos quiénes somos y luchemos desde esa trinchera. Luchemos del lado de la ciencia, luchemos del lado de la inteligencia, luchemos del lado del arte, del lado de la cultura, que es lo que generamos todos los días. Dejemos de un lado tantas consideraciones que corresponden a una lucha que sí se va a dar, pero que se va a dar en el lodazal más absoluto. Esto es lo que debemos pensar todos los días, mientras nos dirigimos a trabajar arduamente, no teniendo las mejores condiciones. Señor, señora, no sé cómo decirles a los señores, señorex, háganse dueños de su futuro. Piensen que este lugar del mundo que llamamos patria es lo que nos puede sacar adelante. Piensen que somos muy diferentes, entidad por entidad, clase social por clase social, etcétera. Somos muy diferentes, pero piensen que lo único que nos hace mexicanos es la unión en un sistema jurídico determinado. El día que se rompen las leyes, ese día deja de existir una nación. Hay pues que caminar, hay que meditar, hay que pensar, pero sobre todo hay que dialogar con todo mundo. En la familia, entre los amigos, etc., conocemos gente con ideas muy diferentes a las de nosotros. ¿Pero eso quiere decir que ya no les vamos a hablar? Pues no. Eso quiere decir que tenemos que hablar con ellos y lograr soluciones sin que nadie renuncie a ser lo que es. Basta ya de que se hable en nombre del pueblo y que todo el mundo diga que ellos son los que saben qué es lo que quiere el pueblo. la derecha debe de asumirse como tal. Asumir que son gente que quieren sostener el poder, ¿no? Así de sencillo. No sé por qué les da tanta pena ser reaccionarios. Pero la izquierda también debe de asumir que su papel está en defender las luchas del pueblo. Y no en interpretar que él sabe las cosas y que a cambio de una lanita va a ser una especie de ganador de Miss México. En fin, esto es todo lo que les quería platicar. Nos vemos de hoy en 8 a las 9 y un saludo aquí desde Hablando y Cooperando. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.